¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más al programa Movida en la Cantina. Recuerda que estás escuchando Radio Crash en el 105, la radio libre independiente de Gijón. Ya sabes, Movida en la Cantina, un programa que está con todos vosotros todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Un programa donde solemos ponerte música de los años 60, 70 y, como siempre digo, también buen blues. Aquí estamos ajustando los controles técnicos para que salga todo lo mejor posible en antena. Quiero dedicar el programa de esta noche al gran Juan de Palos, que después de casi más de 30 años en Radio 3, pues ha puesto ya el punto final a su programa Flor de Pasión. Recuerda, Radio Crash y Movida la Cantina contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Y venga, venga, que cuelgo el teléfono al 985-14-23-45. Bueno, pues vamos a dedicar los primeros minutos de Movida la Cantina a un LP publicado en el año 1972, un LP publicado por el guitarrista británico Jeff Beck, uno de los grandes guitarristas surgidos en la escena musical británica en la década de los 60. Más o menos cuando empezaron los primeros Guitar Heroes, si los quieres llamar así, pues hubo tres importantes, además en un corto espacio de tiempo. Uno era Eric Clapton, otro era Jimmy Page y otro era Jeff Beck, tal vez los más reconocidos. Y de estos tres, pues tal vez el que se quedó a nivel comercial, no artístico, un pelín más atrás, un peldaño más abajo, fue Jeff Beck. Vamos a escucharlo en uno de mis discos preferidos, tal vez en parte porque fue con el que lo descubrí, ¿no? Ya con el tiempo, pues descubrí que había estado en los Yardbirds, con Rod Stewart, ¿no? Tal. Pero vamos a centrarnos en este LP que pertenece a su etapa en The Jeff Beck Group. Este LP se llama así, como la banda Jeff Beck Group, y fue publicado en el año 1972. A nivel comercial no obtuvo mucho éxito, pero yo creo que es un buen trabajo y con los años pues ha ido madurando y me parece cada vez mejor. Empezamos escuchando este Glad All Over, un título que hay muchas canciones con este mismo título. Más adelante, en el Movida de esta noche, pues vamos a escuchar otra banda que también llegó a alcanzar el número uno con una canción titulada de la misma manera. Del LP de las 9 canciones, pues vamos a escuchar 5, las 5 que más me parecen a mí interesantes. Atentos al siguiente tema. El siguiente tema es uno de mis preferidos. Es una versión, como no, del gran Bob Dylan. Lleva por título Tonight I'll Be Staying Here With You, ¿no? Más o menos, la letra muy por encima es alguien que está muy contento, que tira los tickets por la ventana, tira el dinero, tira las maletas, lo tira todo. Todo le da igual porque esa noche va a pasarla junto a su chica. Y atentos, perdón, falló el CD, ahora. Impresionante versión del tema de Bob Dylan. Estaba pensando yo en qué disco venía incluido. Sé que es de finales de los 60 y no sé si es Nashville Skyline o algo así, más o menos. Por ahí va el nombre del grupo. Bueno, estamos en este LP, repito, grabado en enero del 72 en la ciudad de Memphis, en los Sun Studios. Y luego sería mezclado en el mes de junio, me parece ya, en la ciudad de Londres. Estaba producido por el gran guitarrista Steve Cropper, muchos de vosotros ya lo conocéis. Cuando estaba en el sello Stax, también lo recordaréis seguramente, en la formación de los Blues Brothers, granujas ahí en la película Granujas a todo ritmo, donde tal vez se hizo muy popular, pero bueno. También fue, bueno, en este LP hay una canción que está coescrita por él y por Jeff Beck. También me parece que escribió junto con Otis Redding el clásico Sentado en la valla. Desde luego, un grandísimo músico, Steve Cropper, y además parece una persona bastante agradable. Pues después de escuchar, bueno, yo creo que también merece mención la formación. Iba a hacerlo después de la siguiente canción, pero vamos a mencionarlos ahora. Bueno, como todos los líderes de las formaciones, pues Jeff Beck tiene un carácter también particular y no es de extrañar que sus bandas no tuviesen la misma formación durante mucho tiempo. Para este trabajo, la banda son Jeff Beck a la guitarra, Cozy Powell, el gran Cozy Powell a la percusión, Max Middleton a los teclados y Clive Chamon al bajo. Pero quería dejar para el final la gran voz que tiene Bobby Tench, que aparte de cantar también hace la segunda guitarra. Bobby Tench, ya veis que tiene esa voz con esos registros así cercanos al soul y al blues, ¿no? Una voz así bastante negroide, aunque yo, viendo imágenes de él, tendría que haberlo mirado, pues, una de dos. O es mulato o corre sangre negra por sus venas, pero tiene una voz realmente increíble. Empezó en una formación llamada Gas y luego estuvo bastante tiempo en otras bandas, aunque también me extrañó que formó parte de la formación Humble Pie junto con Steve Marriott y también Peter Frampton. Pues venga, vamos a escuchar también otro de los grandes temas que vienen escondidos en este Jeff Beck Group. Es el corte número 6, espero que el CD no me falle. Y este es un tema, un clásico del blues que se llama Going Down, lo popularizó Freddie King, pero el tema pertenece a un músico, productor llamado Don Nix. Esta canción fue grabada en el año 1969, la canción es muy simple, pero parece ser que cuenta la historia, no sé si en primera persona, de una persona que, valga la redundancia, perdón, que se cayó por la ventana o algo parecido, ya que dice algo así como: mi pie está en la ventana y mi cabeza está en el suelo. Pues venga, vamos con este Super A Going Down. Atentos. Ay, este CD. Me vais a tener que perdonar porque tengo un pequeño problema. Ahora. We'll be right back. Bueno, impresionante versión, contundente versión de este Going Down, del que se han hecho infinidad de versiones, pero repito, tal vez una de las más conocidas es la que hizo Freddie King. Excelente guitarrista, como podéis comprobar, Jeff Beck, un personaje bastante curioso, un personaje que se permitía, o se permite, entre otras cosas, pues tomarse sus ciertas... no voy a decir vacaciones, pero sí, descansar una temporada. Es un fanático de los coches, de arreglar coches antiguos. Incluso hay alguna portada de Jeff Beck que hace referencias a eso, a un taller de coches. Me estoy acordando de uno que es un taller de coches y en el alto, en el taller, en vez de estar un coche, es la guitarra y él como arreglándola. Y hay otra portada, me parece que sale él sentado en... al lado de un coche así como de los años 50. Bueno, en el mundo del rock and roll hay grandes fanáticos de las cuatro ruedas, o de las dos ruedas, o de los motores, los ZZ Top, Neil Young, ¿no? Hay infinidad de gente. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Vamos a escuchar un tema que se titula I Got to Have a Song y pertenece a un genio de la música, de esos que surgen de vez en cuando, como es Stevie Wonder, ¿no? Pues Jeff Beck es un gran seguidor de Stevie Wonder y es, bueno, la prueba es que ha hecho varias versiones de este músico. Pues el tema este en cuestión, este I Got to Have a Song, pues pertenece a Stevie Wonder. Y si no falla el CD, pues quiero que la escuchéis. Siento, verdad, que falla el CD, porque yo soy el primero que me afecta bastante esas cosas, porque me da mucha rabia. Venga, vamos allá. Thank you. Y bueno, vamos a poner el último corte que he elegido para recordar, repito, para recordar este segundo LP de Jeff Beck Group, llamado así simplemente. Y hay una duda, si veis la portada, salen como fotos, como de carnet, digamos, repetidas de cada miembro de la formación, y sale arriba una naranja. Y yo no sé esa naranja que pinta ahí, porque luego hay otro LP de Jeff Beck anterior, que es el Jeff Beck Hola, y sale una manzana. Yo no sé, algo hay ahí en la cabeza de Jeff Beck que me gustaría saber el significado. Pues bueno, el tema que cierra este LP, y que va a cerrar el resumen de este disco, es un tema instrumental, un tema instrumental muy a la línea de los que suele hacer Jeff Beck. Es uno de los temas también más largos del trabajo, y se llama Definitely Maybe. Pues venga, vamos a escuchar este tema. Thank you. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este pequeño resumen de este segundo LP de Jeff Beck Group, este disco publicado en el año 1972. Pero seguimos con Jeff Beck. ¿Por qué? Porque después de tomarse un pequeño descanso, después de grabar este disco, publicaría un disco completamente instrumental y curiosamente sería su LP más aclamado, su LP más exitoso. Dejaría estos sonidos cercanos al blues y al soul y se metería de lleno en sonidos más cercanos al jazz. En ese LP vamos a escuchar tal vez el tema más famoso, ¿no? Pero vamos a escucharlo en directo acompañándose en la segunda guitarra o haciéndole compañía Eric Clapton. Este es un vinilo de aquellos conciertos de Amnistía Internacional. Estamos en el año 1981 y en este tema, pues Clapton y Jeff Beck, que son grandes amigos. Clapton siempre habla de maravillas de Jeff Beck, dice que saca sonidos a su guitarra que son increíbles, incluso han girado alguna vez juntos, han hecho conciertos juntos. Pues repito, hacen una versión de este tema que, traducido al español, es algo así como ¿por qué hemos tenido que terminar como amantes? Ladies and gentlemen, Jeff Beck and Eric Clapton. Thank you. pretty baby, someday you're gonna be crying. You've been laughing, pretty baby, someday you're gonna be crying. Eric Clapton, Jeff Beck, Eric Clapton, Father Up on the Road. Aquí estamos, seguimos en Radio Crash, en el 105 de la FM, emitiendo desde Pumarín, Ciudad Sin Ley, y el programa Movida en la Cantina. Ya lo sabes tú, todos los miércoles, desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Y os comentaba, al empezar el programa, que una canción que os había puesto de Jeff Beck era ese Glad All Over, y os había dicho que esta es una canción con... Bueno, es una canción que se ha hecho muchas canciones, perdón, es que estoy intentando explicarme bien, que hay muchas canciones con el mismo título. Ahí está, ahí le he dado. Pues venga, vamos a escuchar precisamente a un grupo que hizo que este tema, o el título de esta canción, fuese reconocida a nivel mundial. La formación en cuestión, venga, os lo digo luego. Primero que suene, luego os lo comento. A ver si no se pone esto tonto. Ay, mira, parece que se están poniendo tontos los dos. Qué alegría, qué alboroto. You say that you love me, say you love me. Bueno, ya sonaron aquí en alguna ocasión, hace ya bastantes años, esta formación británica surgida a finales de los años 50, una de las bandas que más vendieron en aquella época y que se llaman The Dave Clark Five, que en el año 2008 pues consiguieron entrar en el Rock and Roll Hall of Fame. Además estaba leyendo que el que los presentó, el que hizo de anfitrión o como lo quieras llamar, pues fue el actor americano Tom Hanks. Pues bueno, estos venían de Londres, me parece, ¿no? Y tienen pues un puñado de buenas canciones. Además, la mayoría de los temas suelen ser así temas bastante divertidos. Después de este Glad All Over, que llegaría, repito, al número uno en las listas británicas, pues vamos a escuchar otro tema de ellos. Este lleva por título No puedes ver que esa chica es mía. Can't you see that she's mine? Esta vez no ha sido fallo del CD, ha sido fallo mío. Ay, Dios. Can you see that she's mine? We've been together for a long, long time. And yet the times were very hard to pull us apart. But we don't care what they say. We're gonna keep our love in this way. But if they break us up, you know we'll only break my heart. Because you know I love her so. And I'll never, never let her go. No matter what the people may say, I'll try to do. Prensa quiere explicar que una formación en aquella época fue muy buena, siempre suele decir aquello de llegaron a hacer sombra a los Beatles, y estos llegaron a hacer sombra un poquillo pues a la formación de Liverpool, porque por ejemplo ese Glad All Over, que llegó a ser número uno en el Reino Unido, fue la causante de que el siguiente tema que vamos a escuchar de los Beatles no llegase al número uno. Y atentos, estar atentos en los próximos minutos, porque vamos a hablar de los Beatles, de un timo que hay por ahí, de un disco que es un fake, For the Face. Oh yeah, I'll tell you something. I think you'll understand when I say that something. Man, and please feel happy inside. It's such a feeling that my love, I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love, I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you got that something, I think you understand. When I feel that something, I wanna hold your hand. Hold your hand, quiero sujetar tu mano. Pues venga, vamos a hablar un poco de los Beatles, si os parece, ¿no? ¿Sabéis? Si os gusta la música de los Beatles, que se ha publicado un vinilo con el concierto de los Beatles en las ventas en esa fecha histórica del 2 de julio de 1965. Mentira cochina. No existe esa grabación de los Beatles en las ventas. Ya hace muchos años ya he escuchado varios programas donde alguien presumía de que tenía esa grabación histórica, claro. Esa grabación, si existiese, tendría un valor tanto musical como económico enorme. Y han intentado, pues, de nuevo, intentar colarla, y esa grabación pertenece, he estado leyendo un artículo, al concierto que ofrecieron en París el 20 de julio del mismo año. Han hecho un pequeño truco, que yo también lo sabía. Han puesto la presentación que realmente hizo Torrebruno, pero esa presentación la hizo después. Porque repito que no hay nada, me parece nada, grabado de la actuación de los Beatles, ¿eh? Intentaron grabarlo, pero alguien se dio cuenta del equipo de los Beatles y lo desconectó. Pues imaginar lo que eran las ventas, todas las mujeres, chiquillas, jovenzuelas, y algún chico también, ahí todas gritando histéricas. No era Jesulín Ubrique el que estaba saliendo, sino que eran los chicos de Liverpool. Aquel gentío, pues eso, pegando voces, que no sabían en los Beatles lo que estaban cantando. Más lo comentan ellos en algún reportaje, que incluso a veces ya cambiaban las letras a propósito y decían tonterías porque la gente no se daba cuenta, ¿no? En parte fue por lo que decidieron los Beatles con los años solamente el publicar discos y dejar de actuar en directo. Vamos a escuchar la presentación de Torrebruno y vamos a escuchar la primera canción. Además, luego, después de un tema, hay un momento muy breve en que Paul McCartney dice «Hola, Madrid». Y eso parece que está sacado, extraído de una grabación de un concierto de Paul McCartney en Madrid en la década de los 80. Repito, este disco, hombre, si, para los que os gusten los Beatles, bueno, lo mismo da que sea Madrid, que sea París. Es un documento musical importante, pero que no nos quieran vender que es el disco de concierto de los Beatles en España. Venga, vamos a poner, imaginaros, Torrebruno presentando a los Beatles, el fenómeno musical más importante en aquel momento, actuando por primera vez en España, como comentamos los mismos Beatles, con más policías que público casi, y ahí ven a aparecer a Torrebruno. Alguno pensaría, a lo mejor es, no sé, un jugador de minibásquet o algo así, ¿no? Pues venga, vamos a escuchar a Torrebruno cómo fue la presentación, la supuesta presentación que hizo de los Beatles ese 2 de julio del 65 en la Plaza de Toros de las Ventas. Thank you. Bueno, pues así es como sonaban los Beatles, no en la Plaza de las Ventas, sino en la ciudad de París, un concierto celebrado 15 días después. Repito, que no os tomen el pelo, si os gustan los Beatles y queréis escucharlos en París, pues me parece perfecto, pero que no existe esa grabación de los Beatles en Madrid. Y venga, continuamos, pues vamos a escuchar, si os parece, antes, cuando os hablaba de la formación de Jeff Beck, aparte de comentaros al cantante, esa voz que tenía, otro de los músicos también bastante reconocibles para los que nos gusta el rock and roll es, como no, el batería Cozy Powell, un gran batería, más que nada relacionado más bien con grupos de rock, ¿no? Aquí me sorprende la formación de Jeff Beck porque hace unos registros con las baquetas a las que yo no estaba acostumbrado, ¿no? Además murió bastante joven, Cozy Powell tuvo un accidente en coche cuando iba un poco pedete y iba hablando con la novia por teléfono y encima sin cinturón. O sea, no sé qué más le faltaba al bueno de Cozy Powell para completar la desgracia, ¿no? Bebido, hablando por teléfono y sin cinturón de seguridad. Pero bueno, siempre le recordaremos por estar en formaciones tan importantes como la de Jeff Beck, como también en Emerson, Lake and Powell, también, y no sé si también estuvo en Black Sabbath, algunas bandas así, ¿no? Pero bueno, Cozy Powell siempre ha sido uno de los grandes baterías de la década de los 70. Y ahora vamos a escucharlo precisamente en otra de las formaciones donde estuvo una temporada larga, y eso que al frente de esta banda estaba la dama de negro, estaba una de las personas con el carácter más agrio, más amargo que haya dado el mundo de la música. Hablamos del grupo Rainbow, hablamos del, me parece que es el segundo LP de esta formación Racing, con el gran Ronnie James Dio al micrófono, y eso, la formación, repito, Rainbow, el título de la canción, Tarot Woman. Estaba aquí mirando un poco de información sobre Cozy Powell. Su nombre real era Colin Flux, aunque lo del apodo de Cozy venía de Cozy Cole, un batería de jazz. Bueno, su primera época famosa, como os dije antes, con Jeff Beck. Lo escuchamos antes en uno de sus discos. Luego formó parte de Rainbow, que lo estamos escuchando ahora. Y luego también colaboró con Graham Bonnet, con Michael Schenker Group, con Robert Plant, con White Snake, con Gary Moore, con Brian May, con Emerson, Lake and Powell. En vez de Emerson, Lake and Palmer, dijeron, coño, mira, este también la P. Pues venga, Emerson, Lake and Palmer. O Powell, en este caso, perdón, con Black Sabbath y con el guitarrista Winnie Manstein, ¿no? Pues con todos estos tocó Cozy Powell, que seguía la línea de baterías así un poco alocados, ¿no? Un poco salvaje. Os había comentado que falleció, repito, para hablar con la novia mientras conducía borracho, sin cinturón y, ojo, lo que me faltaba. Calculan que más o menos iba a unos 160 kilómetros por hora, el bueno de Cozy Powell. Y vamos a volver a recordarlo. Empezamos, repito, con este Tired Woman. La mayoría de los temas de este Rising del grupo Rainbow estaban compuestos por Ronnie James Dio y alguno que grabó también con la Dama Negra, con Richie Blackmore, ¿no? Pues venga, vamos a escuchar otro de los temas, otro de los cortes que más me gusta, este Do You Close Your Eyes When You Make Love? I know. Pues sí, queridos krasnianos, queridos oyentes de Movida en la Cantina, nos hemos trasladado al año 1978, dejar que viva un momento, cuando se publicó uno también de esos grandes LPs de debut de una formación. Hablamos del grupo The Police, y aquí también nos encontramos a una formación con tres músicos realmente increíbles. Tenemos a Sting, como no, al bajo, a Andy Summers, a Summers a la batería, y a Steve Copeland, ¿no?, a la batería. Otro loco, pero loco distinto. Este es loco, es un genio y debe tener un carácter bastante difícil de lidiar con él. Y una de las razones por las que Police se separaron eran pues sus diferencias, sobre todo con Sting. Pero bueno, a lo que nos interesa a nosotros es este disco, LP de debut, repito, publicado en el año 1978. Aquí tenemos ese Next to You, luego viene el So Lonely, que es el tema que os voy a poner, luego viene Roseanne, que bueno, no la voy a poner porque más que nada para andar con el vinilo, pero bueno, luego también tenemos la cara 2 con ese Can't Stand Losing You, tenemos ese Born in the 50s, también en la cara A el Holy My Life. Bueno, repito, un gran disco de debut de una de las grandes bandas de los años 70 y 80. Pues venga, vamos a escuchar ese So Lonely. Bye. Estaba yo pensando mientras sonaba este So Lonely en ese timo del disco de los Beatles. Joder, la gente le echa un morro a veces, ¿no? En cuestión de, bueno, en la vida en general, ¿no? Hay gente con mucho morro, pero bueno, me hace gracia que esto, que además que es bastante cantoso, ¿eh? Para los que más o menos nos gusta un poco la música, sabemos que esa grabación de los Beatles nunca ha existido, ¿no? Claro, sería tener el santo grial, ¿no?, de los Beatles en España, la grabación del concierto. Venga, vamos a continuar. Nos quedan todavía, pues sí, unos 37 minutitos más o menos de programa, y vamos a escuchar algo de blues, si os parece ya a esta hora. Vamos a escuchar un músico que falleció bastante pronto, a la edad de 41 años. Y además, ha sonado aquí bastante, bastante poco. I got the devil in my closet, and the wolf is at my door. I got the devil in my closet, and the wolf is at my door. Ah, what's a man to do when you can't trust your woman no more? She said she did no wrong, and seeing him was no big thing. Said you did no wrong, and seeing him was no big thing. And she ain't admitting nothing, but I believe she spread her wings. I touched her last night, and she rolled over in her sleep. Well, I pulled her close and softly kissed her cheek. But she whispered his name as she pressed her chest to me. I got the devil in my closet, and the wolf, he's at my door. Walk right up. shadow of a doubt. I got the devil, he's in my closet, and the wolf is at my door. Devil's in my closet, and the wolf is at my door. Now what's a man to do when you can't trust your woman no more? Sí, he encontrado algo de información de él, porque la verdad que la que había encontrado era bastante poca. Estoy hablando de un músico de blues llamado John Campbell, ¿no? Y os voy a leer un poco mientras escuchamos luego otro tema, algo sobre él. John Campbell es uno de los grandes del blues y también un gran desconocido. Su discografía no es muy extensa, pero os encontramos ante un muy buen guitarrista, compositor, poseedor de una voz profunda perfecta para el blues. Nació en el año 1952 en Luisiana. A los 8 años obtiene su primera guitarra y a los 13 ya forma parte de una banda. A los 16 años se traslada a Texas, donde forma un trío denominado Junction. Es la típica formación de guitarra, bajo y batería. Con esta primera banda está 2 años hasta su disolución. Actúa en pequeños locales de Texas realizando pequeñas incursiones en Nueva Orleans, lo que le permite ir puliendo poco a poco su estilo. Tenemos al típico bluesman de carretera, sin destino conocido y sobreviviendo, según la leyenda urbana, vendiendo su sangre por dinero. The angel of sorrow steps up to my bedside. And pulls that ribbon of darkness slowly across my eyes. Give me one last breath to tell my baby goodbye. As that last clap of thunder grows faint and starts to die, and those 6 black stallions come silent in the night, give me one last breath to tell my baby goodbye. Dear Lord above, I know you hear me up there. I know it's late in life, my very first prayer. I ain't here to ask for mercy for my tormented soul. Heaven or hell, Lord, I'm set to go. Just give me one last breath tell my baby goodbye. I'll kneel down, Lord, but I won't hang my head in shame. Right and wrong, in St. Peter's book, my score's about the same. I ain't here to ask for penance, won't change my ways. I'll take my chances, will come judgment day. Just give me one last breath to tell my baby goodbye. Once I reach that misty river, and time's no longer on my side, I step one foot on board, and the old man is set to ride. Give me one last breath, one last breath, to tell my baby goodbye. John Campbell sufriría un accidente de automóvil que le hace perder un ojo, teniendo que ser intervenido para reconstruirle el rostro. Este accidente mermará, como no, su salud en los siguientes años. Durante su recuperación sigue practicando su estilo basado en riffs poderosos y en un slide que nos puede hacer temblar el alma. Sus letras son tristes, nos hablan de violencia, celos, envidias, pantanos, engaños. Muchos temas son composiciones suyas, pero como todos, no perdió la ocasión de hacer versiones de los clásicos del blues. Publica su primer disco en solitario titulado Street Suite en el año 1975. También graba posteriormente una serie de cintas acústicas que serían editadas años después en una recopilación denominada Tiller Texas Sections. Esto fue publicado en el año 2000. En 1985 se traslada a Nueva York para actuar en locales y en clubs de la Gran Manzana. Es aquí donde Ronnie Earl produce su siguiente trabajo, A Man and His Blues, publicado en el año 1988. Este es un disco para muchos imprescindible, sobre todo para los grandes amantes del blues. Al año siguiente es nominado a los premios W.C. Handy. Ya sabéis, W.C. Handy fue uno de los primeros pioneros o promotores o de las primeras grabaciones que se hicieron de blues, pues eran realizadas por W.C. Handy y una orquesta que tenía también, ¿no? Después de este trabajo también graba One Believer, que es el disco que estáis escuchando, que fue publicado en el año 1991, y Holy Mercy en el año 1993. En este último trabajo encontramos una versión del tema When the Leaf Breaks de Led Zeppelin. Los dos son grabaciones que al menos hay que escuchar. Seguramente dicen que es una, bueno, que estas canciones serán bastante interesantes. Y venga, vamos a escuchar, si os parece, el último tema que tenía preparado para poner. Tenía solamente pensado poner dos. El primero, que lleva por título, algo así traducido, tengo al diablo en el armario y tengo al lobo en la puerta, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar este corte que lleva por título World Trouble. Thank you. I left the station walking, you know this time of night. The buses don't run through the outskirts of paradise. I heard a gunshot, I saw a razor flash. If you don't open your eyes, this breath could be your last. And there's a whole lot of trouble and it's right out your door. And there's a whole lot of trouble, babe, what's this hatred for? I don't go near the alley, there's hungry wolves in there. I can hear their stomachs growling from frustration and despair. Siren screams in the distance, another dirty deal's gone down. Just an ordinary night on the wrong side of town. And there's a whole lot of trouble, it's right out your door. And there's a whole lot of trouble, babe, what's this hatred for? My steps, turn the lock once more, shake my head and wonder, what's all this hatred for? And there's a whole lot of trouble, and it's right out your door. There's a whole lot of trouble, babe, what's this hatred for? And there's a whole lot of trouble, and it's right out your door. And there's a whole lot of trouble, babe, what's this hatred for? acabar hablando de él, dice que se unió a una gira por los Estados Unidos junto con Buddy Guy en los años 92 y 93. Realiza giras por Europa, pero en el mes de junio de 1993 sufre un ataque al corazón y muere a la edad de 41 años. Su muerte nos ha impedido disfrutar de uno de los mejores músicos de blues y que podía haberse convertido en leyenda con el tiempo. Es curioso, muere justo cuando su último trabajo empezaba a ir de boca en boca por los circuitos o los círculos musicales, la maldición del blues. Así acaba este reportaje hablando de este guitarrista John Campbell, que la verdad hay muy poca información sobre él. Pues venga, vamos a aprovechar a tope los pocos minutos que nos quedan esta noche ya de movida en la cantina. Otro incombustible, por suerte, que lleva, sí, vive muchos años y esperemos que viva muchos más. Between half-truth and victimization, fighting back with counterattacks. It's when the girls go, go riding, when the world goes, goes gliding. People in glass houses throwing stones, gaping wounds that will never heal. Now they're moaning like a dog in a manger. It's when the rope goes riding. Goes gliding. Pues hacia el año 1998, el cabroncete de Van Morrison no volvió a hacer un disco redondo, este Healing Game, no sé si se puede traducir como juegos curativos o algo así, este Road Goats. ¿Cómo es Road Goat, Goes Riding, no? Pues vamos a escuchar, que no sé si me dará tiempo, y a ver si el CD no me falla. Otro de los temas que más me gusta, más esta canción que os voy a poner, la llegó a interpretar con el cantante Tom Jones, aunque desde luego la versión buena es la que hace el en solitario. Este es Sometimes We Cry, Sometimes We Smile. A ver si no me falla el puñetero CD, que me parece que me la está jugando de una manera de esta así ya for the face. Esto sí que es ya con alevosía. Pero pues, pues ¿qué queréis que os diga, compañeros? Que no quería acabar el programa de esta manera. Que se me está poniendo macarrilla. A ver si podemos escuchar algo. Pues la canción que sea, la siguiente. Fire in the Belly. Van Morrison, de su LP Heli Game. Call of the wildest, it's got the best of you. I got fire in my heart, fire in my belly too. Got a heart and a mind in a fire inside. And I'm crazy about you, you. You on your high flying cloud, you. You and you're laughing out loud, you. You with your head and surprise, you. Soak up my engine. Bring me my driving wheel. Once I get started, you know just how I feel. And I'm crazy about you. And I'm crazy about you. Thank you. what to do. I just don't know what to do. I got a heart and a mind and a fire inside, and I'm crazy about you. You on your high flying cloud, you with the laugh in your eyes, you with your head and surprise, you talking about you, talking about you, talking about you. Talking about you. Y con la voz de Van Morrison vamos a despedir el programa por esta noche. Me hubiese gustado acabar de una manera mejor, pero bueno, los problemas técnicos, pues muchas veces nunca saben cuándo van a venir. Just won't leave me alone. Por mi parte, recordártelo de siempre, que esto ha sido Movida en la Cantina, en Radio Caras, en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente y Home, y que nos volveremos a encontrar, si te apetece, dentro de 7 días. In the neighborhood, in the neighbor. People watching me, people watching me. Got to move to protect my sanity. Hasta la próxima semana, no olvidar mineralizaros y vitaminizaros. I want you see. You may think it's mediocrity, but you know I'm talking about this way.